cuatro vientos que me ama con locura, porque me extraña y me ignora sin saber que eres mi luna, que necesitas de mi sol para tú no se oscura. Cuatro vientos que me ama con locura, tú te marchaste y me dejaste y en esta triste penumbra donde se pierde mi amor porque lo cuando le besan con cariño en la frente. Es que el amor no sabe hablar, es que el amor como viene se va, es que el amor es un veneno que te quema con su fuego y que te hiere tus adentros sin consuelo. Es que el amor no tiene voz porque su amor brota del corazón. Por capricho y mi cariño abandonaste, como si fuera un papel que se deja en cualquier parte. ¿Por qué no grita los cuatro vientos que me ama con locura? ¿Por qué me extraña sin saber que eres mi luna, que necesitas de mi sol para tú no ser oscura? Es que el amor es como un niño que no sabe pero siente cuando le besan con cariño en la frente. Es que el amor es un veneno que te quema con su fuego y que te hiere tus adentros sin consuelo. Es que el amor no tiene voz porque su amor brota del corazón. Es que el amor es como un niño que no sabe pero siente cuando le besan con cariño en la frente. Es que el amor es como un niño que...